brother. I never fucked anybody over in my life. Didn't have a contract. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no reason. Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigo. Está real que yo no tengo amigos, no creo amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigo. Mar, prendiendo velas en el cielo, veo mi respuesta. Se cierra una se abre otra puerta. Ángeles y demonios me dicen un profeta, pero abajo del saco tengo la escopeta. Si hay problema la saco y todos la respetan. Y ella anda con dos sus amigos, Smith & Wesson. Back up late on the snipe like my name was Wesley. Back up the money truck, I heard it holds a milli. Y por el milli my goons come in next silly. A bunch of Cubans just wildin', shootin', it ain't pretty. Me echan mal ojo, no se me quieren muerto. Boté mi sentimiento, win and join the biggest label. La gente cambia, el perico, eso nunca cambia. No necesito amigos fumando mala maña. Traigo trabajo en la agua, Elian González. Merck Mafia, los anomales. No tengo amigos, no creo en amigos, somos hermanos. Somos nada, somos enemigos, amigos, termina igual que enemigo. Está real que yo no tengo amigos, no creo amigos, somos hermanos, no somos nada. Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigo. Alguien con las pelucas rompaban infiltrados. Con su FN en la boca, ahora no andamos armados. Suerte donde encuentran a los chotes parrachados. Rico en calle en el estudio, cabrón, andamos armados. Ey, la mafia, nos unamos, Fidel Castro. Real hasta la muerte, si no tancan, no choteamos. Si muero esta noche, no me oren, yo no soy feliz aquí, cabrones. Prendan blones, que es mi sin cojones. Ey, un saludo a todos los reales. Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigos.